provincia por el receso invernal, pero la situación, como decís, está latente, la preocupación. ¿Y qué fue lo que pasó en estos 6 meses? Porque lo que motivó a la conformación justamente de esta mesa de diálogo es encontrar un camino para todas las familias y los trabajadores que de la cooperativa. Sí, lo que pasa es que en estos 6 meses se formaron unas mesas de diálogo que cada vez que los cambiaban el interventor, ¿no? Venía un secretario primero, después mandaban a otro, después mandaban a otro y siempre seguíamos con la misma boludez. Venían estirando los días y no venían con solución ni con una respuesta. Nosotros hoy en día estamos esperando una respuesta concreta del gobierno provincial. Nos pidieron dos presupuestos de dos empresas privadas para hacer el desmonte y el monte de los galpones y todavía no pasa nada porque según ellos ya las propuestas son muy caras, que la verdad no sé qué quieren hacer, ¿no? Es como decías vos, el gobierno provincial de Alberto Beretinelli hizo una ley de expropiación y no la cumplió y hoy en día estamos peleando una orden de desalojo por culpa de ellos mismos que no cumplieron la ley. Y no me pueden decir que el gobierno es distinto porque la señora Arabella Carrera era legisladora, el señor vicegobernador Alejandro Palmieri era ministro, así que están todos los mismos personajes, ¿no? Omar, en declaraciones previas han manifestado que iban a resistir el desalojo para tratar de sostener la cooperativa y en ese sentido la necesidad y la importancia del apoyo de vecinos y vecinas, ¿no?, para con la cooperativa. Sí, el apoyo es primordial que los dé el vecino de acá de Roca, de Cervantes, de Cipolletti, de Allen, de Fernández Oro, porque son todos empresas, porque no es que le van a golpear la economía a los 40 trabajadores de la cooperativa. Nosotros trabajamos con 10 galpones empaque más, y los 10 galpones dependen de la jaula de la cooperativa. Está rodeado alrededor de más de 500 familias que dependen de la cooperativa para seguir trabajando, ¿no? Es algo que no encontrás lógica, porque a ver, hace 12 años que venimos trabajando con la cooperativa, trabajo ininterrumpido, en la época que estamos nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo para el Valle, ¿no? Porque somos una cadena muy importante para el Valle. Sí. Hacemos jaulas de manzana, pera, morrón, ciruela, durazno, lechuga, tomate, se hacen todo tipo de jaulas. Tabla de encofrado, de listones, clavadores, es un trabajo muy grande que se hace en la cooperativa. No estás golpeando una economía de 35 o 40 familias, estás tocando a más de 500 familias la comida, ¿no? Omar, en estos encuentros que se mantuvieron en estos 6 meses, recién decías que llevaba el gobierno provincial propuestas, pero que no daban una solución definitiva a los trabajadores de la cooperativa. Es que no están brindando respuesta, no están brindando soluciones tampoco. Para ellos, no sé qué. La única propuesta que trajeron ellos es que nosotros, los empleados de la cooperativa, desarmemos los galpones. Claro. Es como le dije yo, nosotros podemos trabajar armando jaula, pero no sabemos desarmar un galpón. Son dos cosas, dos trabajos distintos. La última reunión me llaman a mí de gobierno diciendo que yo me tengo que juntar con el jefe de Vialidad Rionegrina para explicarle cómo se hace un movimiento suelo. A ver, los muchachos están haciendo rutas, están haciendo caminos. Yo no le tengo que explicar cómo se hace un movimiento suelo. Es lo mismo que ellos me vengan a explicar a mí cómo yo tengo que armar una jaula, ¿no? Son claro. Dos trabajos distintos. No sé si es una toma de pelo o no sé cómo tomarlo, porque al final, en vez de traer una propuesta coherente y concreta, nosotros acá en la cooperativa tenemos 6 hectáreas. Tenemos 2 galpones, uno de 4.000, casi 4.000 metros cuadrados y el otro es casi 2.000 metros cuadrados. Le tiré la propuesta al gobierno provincial de hacer la ley de expropiación otra vez, armar los galpones en el parque industrial tranquilo de acá a 2 años y los galpones que tenemos es hacer una escuela industrial para la gente de acá, para los vecinos y los hijos de Roca, del otro galpón hacer un galpón, un jardín de infante para los chicos. Estamos a 5 minutos de Gómez y a 5 minutos del centro de General Roca. Y con las otras 3 hectáreas se puede hacer un plan de vivienda tranquilamente. Se le ha dado muchas soluciones al gobierno provincial, muchas ideas, y ellos no quieren reaccionar. Es algo que no entiendo, porque, a ver, se le brinda un montón de soluciones y ellos no quieren no sé qué quieren, la verdad. Querrán que los vayamos así nomás. Y es como yo le digo, hay muchachos que tienen más de 40 años trabajando en el aserradero. ¿Y quién le va a dar trabajo a esa gente, no? Claro, pretender sin dar respuesta, o sea, a estas propuestas que están haciendo, pretender que se cierre, que se expropie y dejar a 40 familias, más todo el resto que, como vos bien decías, llega y alcanza el trabajo que ustedes realizan en la calle. Y sí. Lo que pasa es que acá es, lamentablemente, quieren hacer negocio inmobiliario. Claro. Esto es simple y sencillo. Imagínate que hoy un diputado nacional quiere sacar una ley para sacar a las empresas que están ocupando las tierras. Así que ahí te puedes dar cuenta quiénes son los interesados en las tierras de la cooperativa, ¿no? Sí. En ese sentido, ahí hay un conflicto de intereses entre, bueno, los trabajadores necesitando sus fuentes de trabajo y este negocio inmobiliario, y a su vez el Estado, que no está dando ninguna solución, porque ni siquiera está planteando, bueno, se pueden montar los galpones en otro lugar. Sí, lo que quiere el gobierno provincial es que se desarmen los galpones e ir a dejarlo en Parque Industrial. En Parque Industrial acá en Roca no están los galpones, no hay galpón, no hay servicio todavía. Tienen que poner eso. Los quieren llevar las máquinas allá y dejarlas tiradas en el medio del campo como si nada. Y para ellos eso es un traslado. Y por eso te digo, no están golpeando a 40 familias, la economía de 40 familias. Están golpeando la economía del almacén de la esquina, del almacén del barrio, al que viene a vender torta frita, al que viene a comprar aserrín, al que viene a comprar leña. Nosotros llevamos mucho a los comedores, merendero acá en Roca, se les regala la leña, no se les cobra un peso. Ahora con el frío se mandó leña a la línea sur también, y eso no lo sabe nadie. ¿Entendés? Sí. Entonces vos decís, hace 12 años generás puesto de trabajo genuino, estamos peleando para que lo dejen trabajar. No estamos peleando por un plan de trabajo, por un salario complementario, no estamos peleando por un subsidio, no estoy peleando. La caja de clavo hoy en día sale 19.500 pesos, una caja de clavo de 30 kilos. Sí. Nosotros gastamos 14 cajas por semana. La madera vale 4.700 pesos la tonelada. Estamos pagando 250.000 pesos de luz por mes. Y esos gastos los genera la cooperativa y los paga la cooperativa. Claro. No tenemos subsidio de nadie. Entonces es trabajo genuino, porque no dependemos de un subsidio para pagar algo. Y entonces eso es lo que le molesta. Hacer negocio inmobiliario. Nosotros tenemos 6 hectáreas acá en la cooperativa. Voy a dividir las 6 hectáreas del lote de 10 por 20 y te quedan 240 lotes. ¿Sí? Sí. Vos que pierdas 40 lotes en plaza, en calle, lo que sea, te quedan 200 lotes. El lote más barato acá en Roca está a 5 millones de pesos. Por 200, estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Sí, a costa del trabajo, obviamente, de todas las familias. El sacrificio de la gente. Claro. Bueno, cuando hay una ley de utilidad pública en el año 2012, sí, la cooperativa, después en el 2015 se hace la ley de expropiación que el gobierno provincial no cumple. Por eso la gente me pregunta a mí, ¿por qué el gobierno provincial tiene que hacer el traslado de la cooperativa? Porque ellos hicieron una ley de expropiación y que esa ley era onerosa porque la pagaba la cooperativa y no la cumplieron. La ley de expropiación valía 320 mil pesos en el año 2015. Bueno, Omar, te agradecemos muchísimo esta comunicación y claramente vamos a seguir este tema atendiendo a la situación de la cooperativa. ¿Están en estado de alerta? ¿Alguna medida que vayan a tomar, bueno, en esta situación que es inminente entonces el desalojo? El desalojo es inminente ya. Y sí, estamos en alerta. Mañana tenemos una asamblea con los muchachos en el aserradero y el lunes se irán a incrementar las actividades, las medidas, no sé, según lo que las medidas que quiera tomar la mayoría del grupo de trabajo de la cooperativa se llevará a cabo. Hasta que mañana no hagamos la asamblea, bueno, no se va a poder determinar nada ahora, ¿no? Pero estamos en alerta, estamos con fuego adentro del predio del aserradero. Es más, ya van 3 veces que los prenden fuego el aserradero. Estos últimos 2 meses los prendieron fuego 3 veces. Así que imagínate cómo están, los quieren correr de todas formas. Bien, bueno, Omar, muchísimas gracias y obviamente vamos a estar en contacto, bueno, y ver cómo qué sucede mañana después de la asamblea. Muchísimas gracias por llamar, chico, y gracias por sacarlo al aire. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Omar Carrasco de la cooperativa Primero de Mayo, esta cooperativa que funciona ya hace 12 años allí en la ciudad de Fisque Menuco, en General Roca, que como decía, 40 familias más, bueno, todo lo que repercute, ¿no?, en la economía de la localidad.